La clase de cuarto B interpreta con sus voces, con la flauta y con el carrillón una canción tradicional japonesa que se llama Okina Kurino.